El menú tocaba a su fin y comprendió que era hora de abandonar aquella cálida casita para dejar que sus moradores disfrutaran en la intimidad de las exquisitas viandas que había traído en su saco. Pensó que los manjares se enfriarían si no los comían pronto, pero comprendió que el calor material y espiritual que invadía todos y cada uno de los rincones de la estancia se encargaría de mantenerlos a la temperatura adecuada.